Bienvenidos amigos de Cinefóricos a una nueva edición de nuestro podcast, ya la número 11 me parece. Carlos, ¿estamos listos para hablar de cine? Yo siempre estoy listo, Víctor, para eso. Siempre listo. Estupendo. Bueno, en esta ocasión traemos algunas películas un poco... ¿No vas a dejar saludar a nuestros...? Salúdalos, salúdalos. Si vas a decir saludos también, esto ya se está convirtiendo en... Un saludo de mi mamá que me está escuchando. No, saludos amigos eufóricos. Estamos aquí de vuelta después de... Un par de semanas. Un par de semanas. Hablaremos de el estreno de Godzilla. Uh-huh. Un poco ya hace una semana que se estrenó la película. Uh-huh. Y también quizá... ¿Aladdin? Aladdin. Aladdin todavía está ahí en cartelera. Habrá gente que todavía no la haya visto. Godzilla también sigue en cartelera. Y digamos, para cerrar, comentaremos un poquito lo que fue el palmarés de la pasada edición del Festival de Cannes. Yo comentaré Chernobyl, que tú no la has visto. Me parece... Trataré de hacerlo sin spoilers. Me parece muy bien, me parece muy bien. ¿Por qué no empezamos con...? En esta HBO-manía que nos dejó Game of Thrones. Pues mira, la HBO-manía viene desde hace... Sí, oye, HBO... O sea, hablamos de The Wire, hablamos de Sopranos, hablamos de True Detective. Sopranos. O sea, hay tantas series que... Six Feet Under no era de HBO, ¿verdad? No, Six Feet Under no era de HBO. No, sí. Six Feet Under también sí, era de HBO. Six claro, Feet Under también... ¿Qué otra serie era de HBO? Boardwalk Empire. No, también, estarás, ¿no? ¿Tú considerarías que HBO es la cadena que, si le ponemos en una balanza, es la que tiene las mejores series? Sí. ¿Y la que genera las mejores producciones? Las yo creo ha que tenido sí. Y es muy difícil alcanzarla, sí. Te comentaba hace un momento, antes de comenzar, que con esta inercia de Game of Thrones y de Chernobyl, uh-huh, comencé a ver de nuevo la primera temporada de True Detective. Gran serie, si la pueden ver, amigos cinefóricos, chéquenla, la primera y la segunda. Va a haber una tercera con Mahershala Ali, uh-huh, un actor que está de moda ahorita. Sí. Pero qué gran serie, de verdad. Y eso es lo que me gusta, este tipo de series, como Chernobyl, True Detective, que son series cortas, uh-huh, o sea, son miniseries, o sea, no ocupas sentarte ahí 23 temporadas, año tras año, y que te estén... estirando la historia para tenerte allí sentado. O sea, sí funciona. Sí, pero más sí hoy funciona. En día que como que tenemos también una obsesión por lo inmediato, ¿no? Exactamente. Como que... Esta necesidad por algo inmediato, por verlo, terminarlo, ir a lo que sigue. El consumismo en su máxima expresión, exactamente. O sea, series como Chernobyl, o sea, son un agasajo, la neta. Desde luego. Pero bueno, ya hablarás de Chernobyl al final de este programa. Empecemos hablando de Godzilla, ¿qué opinas? Godzilla, Víctor, ¡oh, Godzilla! A mí la de Gareth Edwards me gustó, aunque hay mucha gente que no le gustó. ¿Qué fue, 2014? 2014, así es. Ahora tenemos una nueva entrega, uh-huh. ¿Podrías comentar un poquito acerca de qué trata esta nueva película? Yo creo que es más recomendable comenzar explicando de qué va este nuevo... universo que están queriendo hacer cinematográfico, porque al menos quiero yo pensar que ni la mercadotecnia ni la gente se han dado cuenta de esto, pero lo que está tratando de hacer la Warner junto con Legendary es generar un universo cinematográfico de monstruos. Uh-huh. Primero tuvimos en 2014 esta Godzilla de Gareth, uh-huh, Edwards. Después tuvimos en 2017 Kong, la Isla Calavera, uh-huh, que la gente piensa que son dos cosas diferentes. Pero, y sin tratar de ser mucho spoiler, en Kong, la Isla Calavera, el personaje de este, el que hace a... Yo no vi la película, entonces... No me acuerdo de este actor gordito, cachetón. ¿Jack Black? Que hace Pedro Picapiedra, güey. se me olvidó su nombre. Y salen varias películas, sale Argo. Sí, no me acuerdo. Ah, este señor. No, ah, sale en la de Cloverfield, pero en la donde está la chava metida, que la tiene atrapada ahí en el... No viene su nombre a mi mente en este Avenida momento. Cloverfield. Es el mismo que sale en Barton Fink, ¿no? En Barton Fink también sale. Ah, ese señor. Es parte de Monarch. Ah, okay. Sí, ¿te acuerdas en esta película que acabamos de ver el fin de semana pasado? Que hay una como institución, como algún tipo de cosa gubernamental que se llama Monarch, que se encarga de estudiar, buscar monstruos, como tenerlos ahí resguardados. Uh-huh. Pues en Kong, la Isla Calavera, tratan por esto. Entonces de ahí viene la idea de que todo esto se está intentando hacer un universo cinematográfico que va a terminar en el 2020 con la película de Kong contra Godzilla. Y esta viene a ser la tercera parte de este mini universo cinematográfico que están intentando crear. Por eso, esta película siento yo que se pierde tanto en tratar de explicar ahí acerca de esta cuestión de qué es lo que está tratando de hacer el hombre con estos monstruos, de esta no sé cómo llamarla, institución, de esta organización, secretaría gubernamental, no sé cómo le llamen, de querer pues vendernos esa idea de que todo esto pues tiene una secuencia en cuanto a todas las películas que hemos visto, estas tres películas a la fecha. Yo recuerdo haber visto azarosamente hace muchos años algunas de esas clásicas películas de los años 50 en donde los monstruos edificios eran cajas de zapatos. Tenía cierto encanto todas esas películas, ¿sabes? A final más de cuentas. Bien era un encanto artesanal. Y seguramente había añadido también un comentario político detrás de esas películas, ¿no? No creo que haya sido gratuito traer a estos monstruos a la pantalla grande. Sobre todo con esta cuestión post la Segunda Guerra Mundial, todo esto de lo nuclear, de la energía nuclear, todo esto. Sí intentaba tener el hecho de que fueran japonesas, el hecho de que las únicas bombas nucleares que han sido lanzadas contra el hombre han sido en Japón. Todo eso pues tiene que ver con el hecho de Godzilla, de crear la conciencia, todo esto. Pues bueno, ahora esta película, bueno, diremos tal vez algunos spoilers, que a final de cuentas, digamos, la película es mala. La película, en resumidas cuentas, creo que es una mala película. Sí. No sé siquiera si los... Mira, si el elemento visual ayude a añadirle a un par de estrellas. Mi cuestión negativa con esta película es muy sencilla. A mí en lo personal, y eso es una cosa muy personal, me agradan y me divierten bastante y se me hacen entretenidas las películas de desastres. Donde la misma cinta, lo que estás viendo, te vende la sensación del peligro que está viviendo la población, el mundo, de cómo esta entidad, cómo esta fuerza superior al hombre, lo que sea, un monstruo, alienígenas, algún desastre natural, lo que quieras, está poniendo en peligro al hombre, y cómo el hombre trata de sortear ese peligro. Esta idea nos la venden un poco en la primera de Godzilla, en la de Gareth Edwards, de 2014, la cual me agradó bastante. Hay unas secuencias por ahí en trenes, con la población, por ahí hay un tsunami. Pero yo leí mucho que Godzilla casi no aparece en esa película. Es que ese es el punto. Para mí creo que aparece en los momentos precisos, y los momentos en los que aparece, aparece de una manera espectacular, regalándonos escenas realmente vistosas, peleas puntuales. En cambio, en esta Godzilla, Víctor, de 2019, de plano, la Tierra se convierte en un pinche campo llanero de fútbol, donde ponen a monstruos a pelear y ya, lo demás vale madres, si están ahí, parece que están peleando encima de un lote baldío gigante. ¿Sí? O sea, ya la película se convierte en un celebrity deathmatch de monstruos. O sea, aquí ya la cuestión, parece que estamos viendo miércoles, martes de lucha libre en la Coliseo. O sea, ya no es tanto... O sea, queda de lado completamente la historia, queda de lado completamente la idea de la película de desastres, queda de lado completamente la película sí, de... Sí, por ahí quieren meter con calzador un drama familiar. Exacto, en el que existe la pérdida de un hijo, ¿no? Por lo cual la protagonista se comporta de un modo u otro. Lógicamente sí está siempre el elemento del drama familiar, el elemento de lo gubernamental, de lo militar. Pero no tiene peso. Pero a fin de cuentas, ahora sí que como estos titanes monstruosos, así casi también llegan a arrasar con esa parte narrativa. O sea, llegan y se ponen ahí y ya, o sea, la chingada lo demás. Y es eso. En cambio, la del 2014 aún me parece que existía un equilibrio bastante visible con toda esta cuestión del personaje de Bryan Cranston, con el personaje este del que sale en Kick-Ass, no sé cómo se llama ahorita el actor, que tienen ahí hay un drama realmente, digo... Ya todos la vieron, el Bryan Cranston muere de una manera bastante trágica para el hijo. O sea, si a mí me pones a recordar las dos, recuerdo mucho más profunda, bueno, también dentro de lo que cabe estas películas, pero recuerdo de una manera mucho más profunda aquella de 2014, que esta cosa que realmente se resume a ver monstruos pelear. Que también es cierto, el género de kaijus, de monstruos y todo esto... Tiene muchos seguidores, tiene muchos fanáticos que no dudo que queden satisfechos con ver estas impresionantes peleas entre monstruos, no lo dudo. Pero cinematográficamente y narrativamente, a fin de cuentas, como película, pues sí se siente al final algo muy, muy vacío, que simplemente fuiste a ver un desmadre en pantalla y se acabó. Sí, desde luego, es una película que para quien le gusta pasar un tiempo en el cine viendo este tipo, como tú dices, cine de destrucción y en realidad que no tenga mucho propósito más allá de la destrucción misma, pues seguramente será muy disfrutable, aunque las escenas de acción o las escenas de pelea regularmente son filmadas en la lluvia, en la noche, entonces como que no hay tanta nitidez de qué es lo que está ocurriendo en muchas ocasiones, digo, semejantes mastodontes, ¿no? De lograr que los involucrados, los personajes, los seres humanos se pongan a... Que den cierta perspectiva de la magnitud de estos monstruos, pues creo que es todo un logro. Pero a final de cuentas, la película es realmente olvidable en cuanto sales de la sala y te divertiste tal vez, pero en realidad no es una película de las tres que han salido, de las tres que han salido, definitivamente Kong, la Isla Calavera y Godzilla 2014 son mucho mejores ambas que esta película, inclusive todavía, y con todo y que sabemos que es un bodrio, pero es un bodrio de esos que nos gustaban en los 90s, la del 98 de Roland Emmerich, la recuerdo con todavía más cariño que estas películas, la verdad. Sí. Con todo y que tiene está pésima en muchos aspectos. Yo no la he vuelto a ver, ¿no? Y que más allá de un Godzilla, pues es un dinosaurio gigante. No es esa película en la que encuentran al final un montón de huevos en el Madison. En el Madison Square Garden y se ponen ahí a pelear contra... Se convierte en algún tipo de Jurassic Park al final. No sé, pero mi memoria tiene un mucho mejor recuerdo de lo que fue para mí esta nueva Godzilla. Sí. Yo no iba con tan altas expectativas. Realmente la película define muy, muy fácil el plot que tiene. Es que lamentablemente, Víctor, los últimos meses hemos ido con cero expectativa al cine. ¿No te preocupa eso, Víctor? ¿Qué opinas, Víctor, acerca de eso? No te mes... Te estás meciendo los cabellos, te entiendo, Víctor, que te tomes de los cabellos, pero... No sé, la nueva de Jordan Peele fue también un tanto un bajón. Sí, un bajón. La nueva de John Wick fue un bajón. Uh-huh. ¿Qué más? Ma se veía interesante y también se me hizo... de estas películas que te venden como... Pues igual con lo que pasó con la de Jordan Peele, te venden demasiado el plot. Empezando incluso con Alita, no sé... Empezando inclusive Alita, con todo y que como producción y visualmente me gustó mucho. O sea, termina siendo pues algún tipo de chick flick, Tú tendrías que admitir que lo mejor que has visto en el año ha sido Infinity Wars. Sí, definitivamente. Aunque me debería admitirlo. No, es una muy buena película, o sea, como entretenimiento cumple de sobra. Acéptalo, Víctor. No regresemos a ese camino. No vamos a volver a discutir de eso. Bueno, Godzilla va de que... ¿De qué va Godzilla? ¿No nos has dicho? De un montón de monstruos peleando en la pantalla y ya. ¿Pero cómo es que se ponen a pelear? ¿No nos cuentas? Pues se ponen a pelear y ya despiertan a un monstruo que supuestamente hasta el mismo Godzilla le tenía miedo en la mitología. A Ghidorah, ¿no? Ghidorah, que es este dragón de tres cabezas. Ah, sí. Me agarras pensando, Víctor, en esta película. No, en serio, despiertan al dragón y pues llega Godzilla, como siempre, pues a salvar el día. Y la película se trata al final de cuentas de eso, de monstruos peleando. O sea, fanservice, para los que le gustan de ver este tipo de espectáculo, impresionante, grandilocuente en pantalla. No sé qué más puedo decir de la película, no sé qué más te puedo contar de qué trata. O sea, sí, lógicamente hay una historia ahí de fondo donde una organización gubernamental está intentando retener, esconder, mantener alejados de la población estos monstruos en complejos diferentes. Hay una organización que los quiere matar, ¿no? Más bien hay una idea paralela de algún sector que no tanto los quiere como tener aislados y cuidados, sino mejor eliminarlos. Para evitar en el futuro, pues, que pase lo mismo que pasó en la película de 2014. O sea, es una idea que hemos visto miles de veces y que hasta la podemos adivinar. Y que dentro de la película, esta narrativa, pues, pasa de noche, la verdad. Lamentablemente pasa de noche. Pues sí. O sea, esta relación entre la actriz, entre el personaje de Vera Farmiga y la que sale en... Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. está lejos de parecerse a la relación de Bryan Cranston con su hijo en la película de 2014, que allá está mucho mejor desarrollado. Aparte, su hijo tiene su pedo familiar con su familia que deja en su casa para ir con el ejército a pelear contra este monstruo. O sea, tiene más de dónde agarrarse. Al principio hay una secuencia ahí bastante también dramática con la esposa de Bryan Cranston, que también por ahí sufre un accidente. Tiene más, Víctor, o sea, tiene más carnita. Okay. Y más allá de que el monstruo tal vez no aparezca tanto como en esta, o sea, me prefiero que aparezca en los momentos puntuales, en los momentos importantes, en los momentos emocionantes y donde debe aparecer, que simplemente los monstruos lleguen y se apoderen de la pantalla y que se vea el carajo lo demás. Prefiero mil veces, la verdad. Pues bueno, ustedes tendrán la mejor opinión y ustedes deciden. Digo, si buscan una historia de personajes que padecen, que se tienen conflictos, no, que, pues no. Conflictos humanos, ¿no? O sea, no es un tipo de película, no, pero si quieren ver monstruos sí. Peleando. Tú aceptaste, Víctor, y acepta lo que no te da vergüenza decirlo. Tú me dijiste que te habías emocionado en algunos momentos, que te había parecido emocionante. Si quieren ver monstruos peleando, van a emocionarse bastante. Sí, o sea que yo la verdad sí bostecé en varios momentos, como que pestañé, pero quiero yo pensar que para lo palomitero, para ir a entretenerse un gato y ver algo impresionante, a mucha gente le va a parecer... Tiene algunas escenas bastante bien logradas. Ah, eso sí. Ah, digo, sería el colmo que no lo lograran, pero sí hay escenas dentro de las peleas que están impresionantes, no lo podemos negar. Y hay estampas ahí, a contraluz ahí, de los monstruos peleando. Que quedan para la historia. Que quedan bonitas como wallpaper. Del cine de Godzilla, ¿no? Quedan bonitas como wallpaper para mi celular o para mi computadora y ya, listo. Pues bueno, esa es nuestra... Y anterior a esa, Víctor, habíamos visto Aladdin, pero no lo habíamos comentado. A ver, ¿qué vamos a comentar de Aladdin, cara? Aladdin, Víctor, ay, no. Will Smith vale la pena. Bastante. Bastante, de hecho, para mí Will Smith es la gran sorpresa de Aladdin. A los fanáticos de la primera versión animada de Disney, ¿les gustará esta versión? Sí les va a gustar, porque es muy respetuosa de la versión original, pero aquí mi comentario, porque digo, me imagino que los que nos están escuchando ya habrán visto muchas críticas, habrán escuchado muchos comentarios, pero más allá de hacer una crítica general, quisiera comentar acerca de una cuestión que trae la película, que ya me parece que viene a ser un tanto excesiva y que viene a permear un poco la misma película y como a ser muy invasiva, que es esta cuestión nuevamente, que parece como algún tipo de capricho de Disney, de tener a huevo que ser políticamente correcto en cuanto a lo feminista, en cuanto a querer a fuerzas, con calzador, meter este discurso de la mujer, yo puedo porque soy mujer, y porque soy mujer quiero, puedo y tengo que, y todo este discurso. ¿Ocurre así en Aladdin? Ocurre. En la versión original, el personaje de la princesa no tiene ningún acto musical, no canta en toda la película. Ajá. Aquí sí, le ponen una canción a cantar a ella. Parece que estás escuchando a Amanda Miguel. Cantando por los derechos de las mujeres en los años 90. Amanda Miguel cantaba por los derechos de las mujeres. No sé, pero me la imagino cantando. O sea, la ves a la mujer así, súper acá, con una presencia así bien imponente. No sé. No, Víctor, o sea, ya fuera de payasada, me parecen estos discursos bien metidos ya con calzador por parte de Disney. O sea, está bien. No me molesta que, o sea, no estoy en contra del discurso, no me malentiendas. O sea, está bien que le den su lugar, o sea, me parece perfecto. Olvidémonos ya de sexismos, Víctor. Pues simplemente démosle lugar en el momento que se necesita dárselo a un lado o al otro. O sea, no simplemente dárselo porque sí. O sea, si en una película, una historia, para bien de la historia, para bien de que se desarrolle de manera efectiva, necesitas meterle el elemento, pues mételo. Si no lo necesitas, ¿para qué? O sea, si no lo necesitas, lo único que estás haciendo es que se vea forzado. Y que se vea que está de más y que te choque con lo demás que estás viendo. O sea, ya Disney parece que, como hemos comentado una vez, parece que saca la lista y va tachando los elementos que deben de estar a fuerzas. Y si no queda con la película, si no tiene nada que ver, si no viene el caso, me vale, director. Yo quiero que lo metas y busque el momento de que lo metas. Y tú, director, debes de, o guionista, ahí no sé cómo tú le hagas, pero mételo, porque tiene que estar. Porque nosotros, Disney, somos pues el gran emporio mundial y tenemos que pues dar, o sea, me parece ya excesivo. O sea, igual pasaría si viéramos cine feminista y hubiéramos metido con calzador un discurso, pues no sé, machista o del patriarcado. O sea, aquí no se trata de mujeres o hombres, o si estamos de un lado o del otro, no se trata de eso. Se trata de que, sin duda, la narrativa y la buena historia y la efectividad de la película debe de ponderar por encima del discurso forzoso y de querer mostrar algo. ¿O tú qué piensas, Víctor? Sí, no sé por qué estoy pensando en Mel Gibson. No tiene nada que ver. ¡Ay! ¿Qué tiene que ver Mel Gibson? Ah, no sé, Capitana Marvel era, por ejemplo, una de esas películas que hacían muy evidente lo forzado del discurso, ¿no? Aladdin no lo he podido ver, pero pues sí, cualquier discurso que se note forzado en una película, pues digo, por más actual que sea, digo, si pensamos desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista meramente fílmico, definitivamente puede terminar por mermar el desarrollo de una historia o por, digamos, afectar a la trama de algún modo, no sé. Pero bueno, Aladdin, ¿la recomendarías o no? Ahora, también otra cosa que no me gustó, Víctor, que a mí me gustaba mucho en la película original era el villano, Jafar. Ah, me parece que aquí eligieron a un actor muy... Aquí no lo conozco, no lo conozco, Muy carismático. pero son esos actores bien maniqueos, o sea, no, súper plano, súper soso, y era algo de lo que realmente la película original brillaba mucho el villano. Y son estas películas que piensan que el villano pues tiene que estar ahí nada más para causar problemas y ya. O sea, se olvidan de que el villano pues debe tener un peso pues bien específico en la película. Siento que aquí está desperdiciado, es una lástima porque la película es buena, la película es impresionante, tiene muy buena producción, los musicales están súper buenos, a mí me gustaron mucho, están geniales. Will Smith, al contrario de lo que pensaría toda la gente y lo que pensaba la gente, está genial. O sea, te maneja un humor ácido y sobre todo mete muchos gags actuales al discurso del genio que sientan súper bien. O sea, brilla la película cuando está Will Smith en la pantalla. Tiene mucho carisma el actor y le queda muy bien el papel, contrario de lo que muchos pensarían. La pareja de actores jóvenes del príncipe y el... ¿Cómo se llama Y la Y princesa. la princesa. Pues sí, no es un príncipe, más bien quiere ser príncipe. Eso es lo que le pide, como le pide al genio, Ah, pues, claro. ser príncipe para poder enamorar a la princesa y tener todo este discurso de que tú debes de ser quien eres con lo que tienes y no tienes por qué aparentar ser algo más para poder... Todo esto, ¿verdad? ¿Sabes? Aladín. Aladín. Están muy bien, carismáticos, lindos, se ven bien en pantalla, todo eso. Pero sí flaquea en el hecho de que a mí, al menos para mí, me siguen pareciendo innecesarios ese tipo de remakes, sobre todo hechos de esta manera, un tanto pues forzosos. Ok. Pero la van a disfrutar. Te lo aseguro que quien vaya la vea, la va a disfrutar mucho. Bueno. Pero es esto, Aladín. Bueno, esos son los estrenos de la semana. ¿Qué te parece si pasamos a comentar el palmarés de la pasada edición del A ti festival? se te cosen las habas, ¿verdad? Por hablar de A mí clones, se... ¿verdad? O sea, a ti te valen madres, Aladdin, Godzilla, o sea, tú de hecho, todo lo que hemos hablado de podcast, o sea, tú no lo único que has Yo nada estado. más vine a hablar del Ajá, palmarés. tú nada más viste hablar de Cannes, o sea, tú nada más viste eso. Pues es que es el palmarés, eso Nada, está. estoy completamente de acuerdo, Víctor, o sea, no hay nada más importante. Víctor, platícanos, ¿quién ganó la Palma de Oro este año? La palma de oro, a pesar de todos los pronósticos que habíamos hecho a favor de Antes de algo. eso, dinos quién fue el presidente del jurado, para más o menos El poner presidente una... del jurado fue el ídolo de las El multitudes, ídolo de las el señor multitudes. Alejandro González G. Iñárritu. G. Iñárritu. Iñárritu. Yes. Dios, ¿cuánto tendremos que esperar para otra película de Iñárritu? De Iñárritu, no Por sé. favor. Él fue el presidente del jurado en esta que fue la edición número 72 del Festival de Cine de Cannes. Y el ganador, como te comentaba, contra todos los pronósticos, ya habíamos dicho, al menos de los pronósticos de los neófitos como nosotros, ¿no? Quienes de algún modo confiábamos a lo mejor en que por ahí se ganaría algún premio Tarantino o Terrence Malick o no sé, alguno de los grandes nombres que estaban participando. Y al final, Venció una película que fue bastante aclamada por la crítica. Antes de que sigas, yo te comentaba acerca de eso, de lo del palmarés, que pensamos que ganaría. Yo te comentaba, contábamos eso la semana pasada, antes de conocer los ganadores, que a fin de cuentas esto nos muestra que Cannes, y yo creo que es para bien del festival y para bien del cine, sigue siendo un festival y un premio que está mucho más orientado al cine un tanto más... ¿cómo puedo llamarle? Menos comercial, un tanto más alejado de los reflectores comerciales, un tanto más experimental, tal vez, un tanto más... no me gusta decir que de arte, porque pues, cine de arte, pues todo el cine es arte, pero sí que lleva un tanto más los elementos más artísticos pues, a otro nivel. Sí, muchas veces hemos visto nombres ya un tanto más hollywoodenses dentro de Cannes, y normalmente siempre se decantan por creadores, por directores, por películas, pues un tanto más del under, o sea, un tanto más poco menos comerciales, tanto más independientes, todo esto. En muchas ocasiones hemos comentado, y no somos los únicos, ¿no? Se ha dicho muchas veces que los grandes y más importantes y más confiables festivales de cine del mundo son este de Francia, Berlín, el de Berlín, ¿no? Que entrega el Oso de Oro, y Venecia. Y Venecia, que entrega... ¿Qué entregan en el Venecia? Mayagüel. Ah, no, es aquí. Venecia entrega la chalupa, la canoa, ¿cómo se llaman estas madres? ¿Cómo se llaman? Las... Góndolas. La góndola de oro, ¿no? No me acuerdo, Víctor, si me das un segundito. ¿Cómo que no te acuerdas si se lo ganó Guillermo del Toro? Sí, ya sé, no me presiones, Víctor. Bueno, no tú sigue buscando ahí, el caso es que la Biennale de Venecia, el Festival de Cine de Berlín y el Festival de Cannes en Francia son los festivales de mayor renombre en el mundo. Uh-huh. Y a pesar de León eso... León de plata. León. ¿Sí? Ah, es un león de oro. León de... Es que el de oro es la mejor película. Sí, León de oro, discúlpame. perdón. Golden Lion, y es la mostra de la cine mostra. De Venecia, ¿no? Mostra internacional di arte cinematografica di Venezia. Tu italiano è prodigioso. Prodigioso. Disculpame, es que he visto muchas veces El Padrino. Bueno, entonces, esta película, estos festivales, en muchas ocasiones también han caído también en lo comercial. O sea, tampoco son infalibles. Yo creo que depende mucho del jurado. Y por eso... ¿Cuándo han caído Cannes en lo comercial? A ver, yo diría que el año pasado, por ejemplo, o hace un par de años, cuando premiaron a esta película, creo que Suiza, la de The Square, ¿no? Me pareció... Y no, hasta no ver la película de este año, no diría tampoco, no los tendría tan exentos de lo comercial. Ah, pero tú te refieres a lo comercial en cuanto a la estructura de la película, no sí. Tanto a que sea de un director conocido, con actores claro. Conocidos. Y es que a final de cuentas es un cine abierto al mundo, uh-huh. Tan abierto al mundo que pues es difícil que gane una película gringa, a lo mejor como una película hollywoodense o algo así, pero sí. Digo, pudo haber ganado Tarantino, ¿no? Yo creo que tenía posibilidades. Yo realmente cuando lo platicamos, o Malik, digo, que ya ha ganado, ¿no? Digo, ganó El Árbol de la Vida, que también tiene una estructura atípica, ¿no? ¿Por qué no Almodóvar, no? También apostamos por él antes de revisar este palmarés. Sí, apostamos por los más conocidos, y por por las películas que sabíamos más. Y porque todavía no empezaba el festival también. Y porque todavía no empezaba el festival, así es. O si acaso habíamos revisado un poquito de los que se preveía que iban a estar... Pero conforme fueron pasando los días y los críticos especializados que tienen la oportunidad de ver estas películas fueron revisándolas, la verdad es que la gran ganadora sí recibió elogios bastante impresionantes, sí. Entonces, al final, la Palma de Oro se la llevó la película de un director llamado Bong Joon-ho. Uh-huh. Perdonen mi coreano. Excelente tu coreano. Es Parasite. Una película de Corea llamada Parasite. Parasite, sí, cierto. Parasite. ¿De qué trata Parasite? Porque es lo único que sabemos, ¿no? Es una relación también entre dos familias. Es una película de humor negro, ¿no? Un drama, comedia negra. Que cuando ves el avance, más bien parece un thriller de suspenso, sí, sí, misterio, sí. Hasta tal vez hasta de terror, sí. Podría. Tintes de terror. También, digamos, un poco maquillado ahí o involucrado con esta cuestión de las condiciones económicas diferentes. Sí, lo ¿no? que le gusta a Iñárritu, este choque de, como de clases. De clases, ¿no? Ajá, muy marcado. Son dos familias, ¿no? Una familia que está pasando por una crisis económica bastante grave y que se ve involucrada con otra familia de una mejor posición. Uh-huh. Y entonces a partir de ese choque es que ocurre todo lo que supuestamente nos mostrará la película. Si ustedes pueden revisar las críticas de esta... Léanos unas dos críticas, Víctor, de tu propia voz, por favor. Pues no sé, ay, por ejemplo, una película de... La crítica de Jessica King, de Variety. Dice, Bong ha vuelto en plena forma y su furia se ve justificada por una temática que realmente merece la crítica. Parasite es como un parásito que succiona la sangre de los insectos hacia los que va dirigidos, ¿no? O sea, bueno, esta crítica a lo mejor está muy metafórica, pero bueno. Por ejemplo, Vanity Fair dice, salí del cine impactado por la visión singular de Parasite, pero también sintiéndome destrozado. Hay rabia en este trabajo, aunque lo más eficaz es su remordimiento. Fíjate, este The Rap, Ben Kroll, dice que es una comedia oscura típica, con una mordaz crítica hacia la clase de géneros. Todos hablan de que es una película entretenida, pero que también es una película que invita a reflexionar, ¿no? O sea, creo que eso muchas veces es lo que busca el jurado en Cannes, ¿no? O sea, sí, siempre sí, buscan sí. que sean películas comprometidas con alguna idea en particular. ¿Qué dice Boyero? Pero léenoslo con... ¿Cómo lo diría Boyero? ¿Cómo lo diría? Sí puedes, Víctor, vamos. ¿Cómo lo diría Boyero? Una interesante película, no me entusiasma, pero... Parece inquietante, es difícil prever lo que va a ocurrir, posee toques de comedia rara y un lado tortuoso que resulta creíble y entretenido. Parece que lo estoy oyendo el señor ese, a ese señor nada le gusta. Next. No sé, hablan de su ingenio. Hablan de Hitchcock, Buñuel. Lo comparan con Hitchcock, lo comparan con Buñuel, o sea, ya eso habla de un director que sabe su oficio y que sabe qué quiere contar. Digo, el director Jung Bong-ho no es un director nuevo, no es un novato. De hecho, se tiene una película con Chris Evans, con el Capitán América. Ah, sí. Del tren este que va dando vueltas sin parar en la nieve. Sí, sí, sí. Pierce. Transiberiano. Transiberiano, pero algo de Pierce. ¿Sabe qué? No sé qué. No sé. Ah, Snowpiercer. Snowpiercer, ¿no? Ajá. Sí. Buena película. Una buena película de acción. Tienen ahí una... Está chida. Una opción. Y bueno, entonces esta fue la gran ganadora. Si pueden revisar las críticas, como nosotros, tendrán que convencerse de que al menos las expectativas son elevadas por haberse llevado el gran premio de este festival. ¿Cuándo crees que la podamos ver aquí en México, Víctor? ¿Tú consideras? Con suerte en enero, ¿enero? En una de las muestras de la Cineteca. Ajá. Con suerte. No sí. creo, no sé qué. Sí va a llegar a Cinépolis, yo ojalá, creo que sí. Ojalá. Sí va a andar llegando por ahí en febrero o marzo del año que entra. Ojalá, y también no sé si llegue a lo mejor a las nominaciones como película extranjera en los premios de la Academia. Eso ¿no? sí, también, si llega a las nominaciones, tiene más posibilidades de llegar rápido a cartelera comercial. Porque creo que The Square, de esa que te estaba hablando hace un rato, creo que esa sí pero llegó Pero The Square, yo no recuerdo haberlo visto en cartelera, ¿o sí? ¿Sí estuvo? No la pues recuerdo. Pues sí la trajeron, pero no me acuerdo si llegó a cartelera comercial no la recuerdo. De las cadenas que conocemos. Pero bueno, ese fue el gran premio de este año. La película coreana Parasite, entonces habrá que esperar para verla. Y en segundo lugar tenemos el Gran Premio del Jurado, una película de Senegal. En esta ocasión tenemos a una directora, Mati Diop. Es una película, me parece que es la primera mujer de África, ¿no? Que participa como directora con una ópera prima. Que es una película también interesante, un tanto menos rebuscada, quizá con un toque mucho más humano, ¿no? Se trata más bien de una historia de amor, un drama romántico, ¿no? Es una chica de 17 años, enamorada de un joven trabajador que de la construcción. Se ve que trae ahí una cuestión muy social, de trabajo, sí. de derechos, de todas esas cosas, sí, ¿no? Sí, seguramente. Muy ad hoc, digo, no quiero sonar racista, pero muy ad hoc a la zona que trata la película, pues, todo este toda esta cuestión muy social, muy de choque social y todo esto. Entonces sí, y también los temas de inmigración, ¿no? Los temas de inmigración, todas estas cosas de... tiempos. Ajá, sí, exactamente. Entonces, ese fue el segundo gran premio de la noche, gran premio del jurado para la película Atlantique. Que antes de grabar esto, Víctor, tratamos de ver cortos y avances de las películas, y viendo los cortos que vimos de esta película Atlantique, no sé por qué, esta sí me parece una película como muy independiente, que tiene mucho esta sensación de lo independiente. Sí. Y mucho de mucha esta sensación de esta película como muy personal, donde de hecho hasta tú ves como la cámara siempre está ahí muy encajada en los personajes, ahí muy cerca de ellos. Este, me recordó, me dio cierta sensación, por ejemplo, a Moonlight. Por ejemplo, no sé, este tipo de película así muy muy personal. Este, pero pues no sé, se ve interesante, se ve interesante. Muchas veces se agradecen este tipo de propuestas, lo lamentable es que sí pasan por esos festivales y luego si no alcanzan más renombre, este, a medio camino se quedan y después no llegan a la cartelera comercial y pues esperamos verlas por ahí en no sé, en algunos servicios de streaming. Entonces esa de Atlántica, ¿no? Ganó el Gran Premio del Jurado. Gran Premio del Jurado. Y después de eso tenemos Mejor Director. Mejor Director, Jean-Pierre, ganaron los hermanos Dardenne. Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sí, que ya son viejos conocidos del festival, viejos conocidos de la industria. En esta ocasión ganaron por El Joven Ahmed, ¿no? Una película que habla... Es un drama. Es un drama religioso. Religioso. Habla acerca del... Ay, se me olvidó el nombre de esta religión. ¿El Islam? Del Islam. Ajá, sí. Es un drama religioso acerca del Islam. Acerca de todas estas cuestiones por las que debe de pasar un adolescente que está, pues, viviendo alrededor, pues, de la sociedad islámica. Sí, ¿no? Y tiene su maestro, su imán, que le señala cuáles son las actitudes. Las actitudes, la pues, él es un adolescente, está en la mera pubertad, tiene que luchar, aparte, por un lado lucha acerca de las restricciones, me imagino, y de las problemáticas que debe de tener este tipo de religiones. Sí. Y por otro lado, este, pues, con todo esto de conocer la adolescencia, tal vez el amor, por ahí se ve una escena con una niña... Este, cosas familiares, con un hermano, creo que pues, él tiene un hermano, con también tiene ahí cuestiones, la mamá. Es mucho este drama, pues, religioso, drama de vida, drama adolescente, este... Sí, si ustedes revisan la filmografía de los hermanos Dardenne, seguramente encontrarán alguna película que ya hayan visto de ellos. Me parece que hace un año no les fue tan bien con La Chica Desconocida, creo que fue el título de su última película. Ah, sí, cierto, cierto. Pero, pues, en esta ocasión se llevaron el premio de Mejor Director. Habrá que ver la película para revisar si el jurado presidido por Iñárritu no cometió ahí, desde nuestra opinión, alguna pifia. Pero, en general, la verdad es que los comentarios que yo pude revisar acerca de a quienes les entregaron los grandes premios, realmente la mayoría de los críticos estuvieron bastante de acuerdo con los ganadores. Quizá alguno tendrá su película en particular favorita, que no se habrá llevado algún premio. Por ejemplo, para quienes esperaban o quienes auguraban una gran victoria del cine de Almodóvar, pues qué mejor que haber ganado Antonio Banderas el premio como mejor actor. Antonio Banderas, fíjate yo, y lo comentábamos el otro día que salíamos de ver, creo que Godzilla, ¿no? ¿Cuál salíamos de ver? Que a mí Antonio Banderas, si me preguntas, yo no lo recuerdo en una gran película con una gran actuación, fíjate. Y lo comentábamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que tal vez sí tenía grandes, buenas actuaciones en películas propiamente de Almodóvar, pero como tal así, una película donde yo lo recuerde por Antonio Banderas, por una gran actuación de Antonio Banderas... No tanto. Creo que es un actor que se deja llevar mucho por el estereotipo del español. O sea, de este español muy... Sí, muy macho, con el puro acá, yo soy... ¡Échame los toros! ¡Échame al ruedo, puta! Es un actor con mucha personalidad. Sí, pero creo yo que ha abusado de repente en su carrera como actor de este estereotipo del español, así, de español por antonomasia, sí, no yo. No sé, me da esa sensación. Es un buen actor, tiene personalidad. Pero habría que verlo aquí. Por eso, es por Antonio Banderas, por lo que me da más esta curiosidad ver en la nueva película de Almodóvar, porque dicen que Antonio Banderas está muy bien. Hay que ver. Sí, definitivamente no lo pondría entre entre mis actores españoles favoritos, definitivamente no. Antes pondría tal vez a Bardem o no sé, ¿a quién se te ocurre algún otro actor español Ah, pues a de los Bardem. contemporáneos, pues? Bardem está, pues, la verdad, un paso muy adelante de él como actor, la verdad. Seamos sinceros. Con todo y que tal vez Antonio Banderas, pues, tiene más trayectoria. Hay varios actores españoles que me gustan bastante. Tosar también me gusta Ah, mucho. sí, Luis Tosar, sí, También muy es muy chido. bueno. Pero bueno, ese fue el premio a mejor actor. La mejor actriz se la ¿Tú estás llevó. emocionado, Víctor, por la nueva ¿De de Almodóvar? Almodóvar? No. ¿Qué Digo. te emociona más? ¿Ver una nueva película de Almodóvar o una nueva de Woody Allen? Estás. Oh, Carlos. No sé por qué estaba pensando en Woody Allen. ¿Por qué pensé en Woody Allen? Ah, ya me acordé por qué pensé en Woody Allen. Por Bardem. No, por Olvídalo. ejemplo, ¿tú prefieres ver uno de Almodóvar o una de Iñárritu? Una de Iñárritu mil veces. Y si me pides ver una de Woody Allen a una de Almodóvar, pues Woody Allen también mil veces. Es que no sé, Almodóvar nunca ha ¿Uno, sido prefieres como ver una de mi. James Cameron o una de Iñárritu? Ay, güey, es que yo sé que James Cameron siempre nos va a presentar algo novedoso, algo visualmente, tecnológicamente vanguardista para la industria cinematográfica en cuanto a lo que es la tecnología. Pero por otro lado sabemos que el peso de Iñárritu, ahí está. No, Iñárritu, Iñárritu, Muy bien, Iñárritu, Iñárritu, sí, Iñárritu, Iñárritu. ¿Qué otra comparación extraña y descabellada tienes te viene a la mente? No sé. Dejémoslo ahí, porque ya no quiero meterme en problemas contigo. La ganadora a la mejor actriz fue Emily Beckham por su interpretación de una científica, me parece, en Little Joe. Película extraña, ¿verdad? Una película bastante extraña, futurista hasta cierto punto, de un tema relacionado con la botánica. Me parece que hay una empresa que está, digamos, desarrollando un tipo de plantas que otorgan la felicidad a quienes están cerca de ellas o quien tiene contacto con ellas de alguna manera. Y esta científica trata como de obtener cierto beneficio a partir de su trabajo, pero eso. Digamos que no surte el efecto que ella esperaba y ocurre una serie de complicaciones. Entonces es una película como que un poquito más fácil de seguir en su historia, ¿no? Mucho más, a lo mejor suena un poco más entretenida que otras que hemos visto. Pero bueno, fue ella quien fue la gran ganadora. La película, como vemos, en realidad el palmarés estuvo bastante dividido y muchas veces ocurre así, ¿sabes? No sé si estoy tan de acuerdo con esta idea de que una película se gane el premio a la mejor película, otra a la mejor guión, otra a la mejor ópera prima, o no sé. Sí, o sea, choca mucho con esta idea de que si una película va a ganar mejor película es porque tiene el mejor guión, tiene Sí, ¿no? O el el mejor mejor actor, tal actor y vez, todo esto. ¿no? Sí, pero pues también estamos de acuerdo que este tipo de premios a lo largo de la historia y todos los que han existido y existen. Pues muy bien que se trata de pues ser diversos, o sea, darle su tajada de pastel a todos los que de alguna manera se lo La academia merecen. es igual. La academia también, Cada año no. ya sabemos que Sí, va a ocurrir así, la ¿no? Jinda. La Jinda siempre va a ser importante. Y Sí. mejor guión, Víctor. Mejor guión ganó Selin Sciamma, Por Portrait. por Retrato de una mujer Portrait of a Lady en on fuego. Fire. Ajá. Portrait of a Lady on ¿Nos Fire. lo puedes decir en el idioma original también si tú gustas? Portrait de la jeune fille en feu. Sí, Ah, oui. oui. Pardon, mon français. No, je ne sais pas. Yo no sepa, yo no Terrible. sepa. Pero bueno, Céline Sciamma ganó por su película Portrait of a Lady on Una Fire. película visualmente horrible. Con una producción fea. O sea, ¿sabes a quién me estaba recordando cuando estaba viendo el avance hace A rato? ver. Ah, pues a la nueva de. A esta última que estuvo en los premios. A la de los conejos. ¿Cómo se llamaba ¿La esta? favorita? La favorita. O sea, como dos lados completamente opuestos de la producción. O sea, de lo impresionante de la producción. Pues sí. Aquí la verdad se ve bien fea. Pues Seamos sinceros. si revisan el avance, la verdad es que se va a ver muy austera Como la producción, la producción. producción se ve muy austera. La fotografía se ve muy simplona. Muy Muy básica, no se metieron en básica. problemas, la verdad, Está, parece. al Parece. menos en el avance que vimos, se ve que está rodada con unos 32 cuadros, con alguna cámara extraña, de youtuber. No sé, está rara. Pero ganó el premio a guión, que es mejor guión. Es un drama romántico ambientado en el siglo XVIII, ¿no? Basado en el personaje de una pintora a quien le encargan seguir a una chica, me parece que de la realeza, pero que no quiere ser retratada. Entonces ella tiene que hacerlo sin su consentimiento. Entonces se genera ahí una relación entre ambas mujeres, sí, ¿no? La película sabemos que va a terminar en una cuestión, pues, de que toca temas de homosexualidad, de romántica, drama de la época, cómo se trataba, pues, estos temas de estas relaciones, pues, homosexuales en la época, pues, todo esto. Y se ve interesante, se ve atractivo. Se ve interesante. Más allá de la historia, más allá de lo que comentaste. Exactamente, ¿no? Más allá de eso, pues, sí. Vale la pena por la historia. Y esta es la parte oficial, o sea, la parte principal del palmarés. Ya no nos metemos en cuestiones de las secciones de Una Cierta Mirada u otras categorías que son más bien, no digamos menores, pero sí de por sí estas películas que son las que tienen mayor proyección, aún así sabemos poco de ellas, ¿no? Muchos de estos directores están entregando óperas primas, muchas películas no tienen ni un tráiler completo, ¿no? Entonces, pero demuestran, como tú dijiste, lo diverso que pretenden ser estos festivales, lo inclusivos que pretenden ser. No sé si lleguen también a tener intentos de ser políticamente correctos, no hemos visto las películas, pero por lo menos... Yo tengo la idea de que Cannes, o sea, la idea histórica, bueno, histórica personal, de los recuerdos que tengo de Cannes, que nunca ha tratado de ser, nunca se ha metido en esas cosas de la agenda, fíjate, no siento yo que... Y ninguno de los grandes festivales europeos, siento yo que no ha tenido la necesidad nunca de meterse en estas cuestiones, ¿eh? Y eso es bueno, la verdad. Bueno, de todas estas que hemos comentado, ¿cuáles te llamaron más la atención, Carlos? ¿Cuáles te sin duda alguna la que ganó la Palma de Oro, es la que más me llama la atención. De ahí para allá. La de pues lógicamente la de Tarantino, que no ganó nada, pero de las que estuvieron en el palmarés. Como dijiste también, la de Almodóvar. La de Almodóvar también me llama la atención por ver a Antonio Banderas, sin duda alguna. De estas que ganaron en el... Sí, como la de los hermanos Dardenne. La de los hermanos Dardenne. No tanto, ya sabemos bien de qué va su cine. La de la flor asesina. La de Little Joe. La de Little Joe, pues como que tampoco. La cosa esta de la favorita región 20, tampoco, no sé. Fíjate que este año no... Bueno, las que ganaron, porque fuera de ahí, lógicamente, la de Malick se me antoja bastante. Sí. La de Almodóvar, pues que aquí está, sí ganó algo. La de Tarantino, lógicamente, también. La ganadora, sí se ve interesante, ¿eh? Se ve interesante porque sabemos lo que... Bueno, habíamos comentado también de que no sabemos qué tanto tiene peso al final la decisión de Iñárritu de manera unilateral para que gane a una película Palma de Oro, o simplemente como que sea un voto más el de él. O sea, no sé realmente cuál sea el poder... real, válgame la redundancia, que tiene el presidente del jurado. No sé si su voto valga doble o triple, o él sea la última palabra. Sí. No sé cómo se maneje ahí. Pero si a Iñárritu le gustó, y al ver el avance, y al ver más o menos de qué va la película, se ve bastante interesante. Bueno, más allá de eso, como ustedes bien saben, pues... A nosotros nos gusta hablar de cine, más allá de que seamos unos neófitos en este tipo de contextos. Tratamos de emocionarnos con el cine que viene, con películas como estas que se presentan en festivales y que sabemos que tendremos que esperar a lo mejor hasta finales de este año, el próximo año, para poder verlas en algún circuito, digamos, alternativo, ¿no? En alguna videosala. Pero algunas de estas películas se ven muy interesantes, ojalá que las traigan. Pero bueno, ahí cerramos el tema del palmarés. Sí. Pensaba hablar de Chernobyl, Víctor, pero sí me gustaría que la checaras antes de hablar de ella. Muy bien. Entonces, mira, el último capítulo apenas estrenó en lo que el viernes, es, ¿no? Este podcast lo están escuchando hoy domingo. Uh-huh. Apenas el último capítulo se estrenó el jueves, miércoles, jueves pasado. Sí. Entonces todavía está fresca la serie. Me gustaría que la checaras. A mí, bueno, como algún tipo de review, sin tanto spoilers y hablar de entrada de ella. A mí me parece una serie... Creo que el mame empezó al terminar Juego de Tronos, que mucha gente al final de Juego de Tronos le dejó muy insatisfecho. Uh-huh. Tuvo muchas críticas al final. Yo me quedé hasta la sexta temporada, creo que son 8 temporadas. Total que me faltaron 2, la pasada y esta última. Uh-huh. Hasta lo que vi yo, la serie me había gustado mucho. Dicen que al parecer en este final apresuran todo de una manera forzada completamente. Todo termina de una manera en la que los fanáticos no querían. O sea, al parecer no escucharon a los fanáticos ni nada. Los libros ni siquiera se han terminado de escribir. El escritor Martin, George R. R. Martin, no ha terminado libros. Entonces, realmente este final es original de los guionistas. Entonces, al terminar esto, resulta que estaba ahí en HBO, pues, esta serie, Chernobyl. Una serie protagonizada por Saxgard, Alexa, no, el papá, el grande. Es que tiene un hijo que también es actor. Stellan. Stellan Skarsgård. Skarsgård. Junto con un grupo de actores que la verdad desconocía, pero me parecen buenísimos. Bueno, al menos ahí en esta serie. En una historia, una serie histórica, muy histórica, basada en los cassettes que por ahí verán, sin querer dar spoilers, hay unos cassettes ahí donde uno de los personajes los graba antes de suicidarse por todo el desmadre que hubo, pues, con este accidente nuclear. Y supuestamente la serie está muy, muy basada en lo más próximo que. Porque hay que recordar que cuando sucedió el accidente en esta época muy todavía de soviética. Era un país como muy celoso de su información, celoso de lo que pasaba. De hecho, la serie te da la idea de cómo este país con tal de que sus aliados y sus enemigos, Estados Unidos, no se dieran cuenta, pues, que la habían cagado, pues tratan de hasta el final, hasta estirar el desastre y el hecho de no quererlo mostrar al mundo. Así vidas se perdieran, así pusieran en riesgo más de la mitad de Europa, o tal vez todo el mundo, porque se dice que en esos tiempos se captó radiación hasta en algunas partes de costas de Estados Unidos. O sea, esa magnitud fue el desastre nuclear que fue Chernobyl. La serie en 5 capítulos que dura, cortita Es la como una serie. película de 5 horas, Es una ¿no? película de 5 horas con una producción que de verdad, Víctor, te quedas con la pinche boca abierta, con una fotografía tan muy estilo a la de True Detective, Órale. muy bonita, muy Cuidado. cuidada, muy sobria. La película de 5 horas, o sea, en ningún momento se sale de esta posición muy, muy, muy, muy dura, muy seria, muy dramática, muy impresionante. Siempre tienes la sensación de que hay algo ahí monstruoso que está en esta planta nuclear, matando gente. O Pues mira. sea, no, no, nunca ves ningún momento de la serie. Da estos como empujones para otro lado que te saquen como de la línea que vas. O sea, te lleva por ahí y no te suelta. O sea, eso es lo que me gustó de la serie. Porque siempre hay guionistas que no pueden evitar meterle de pronto el elementillo ahí, curiosillo o chistosillo, tanto para suavizar. No, la serie no te suaviza nunca nada. O sea, la serie es brutal, es dura, es directa. Está muy bien actuada, realmente es muy emocionante, muy, muy emocionante. Y se hizo mucho el mame de que ya era la mejor, la película en IMDb, la mejor puntuada en la historia de la televisión. Es una gran serie, pero tampoco yo diría que es la mejor de todas las series de la historia. O sea, tenemos otras series que han sido muy buenas. Pero sí, yo la pondría, pues, dentro del top, no sé, 20 de series de toda la historia de la televisión, porque realmente lo que lograron este puñado de actores con esta recreación tan, tan cuidada y tan potente, o sea, a mí me parece Pues impresionante. mira, muchos críticos ya la están posicionando como la mejor del año, mínimo. Sí, no, Entonces. sí, la mejor del año sí es, o sea, sí, Entonces. eso no cabe duda. En nuestro próximo episodio hablaremos de Chernobyl, hablaremos de Dark ¿Y qué te Phoenix. parece? Yo te propongo un tema para el próximo episodio, hablar de series, de tal vez las 5 mejores series que te hayan gustado a ti, de Ah, todas. ¿en serio? Y ¿Quieres? yo pondré mis 5 mejores series, hablemos de Chernobyl y hablemos un poco de series para variarle un poquito. Y esperen nuestro comentario, por favor, de Dark Phoenix. De Dark Phoenix, que Que trataremos de ver este fin de semana. Bueno, la tendremos. habremos visto ya cuando estemos grabando esto, tal vez, porque esto lo grabamos. No, Ajá. más bien al revés. Y cuando estén escuchando esto, nosotros ya vimos Dark Phoenix. pero las estaremos comentando la siguiente semana. Entonces, también ustedes, por favor, si son seguidores de nuestro podcast, en primer lugar, gracias. Pero también sugiéranos temas, si les interesa que hablemos de alguna algún director, alguna saga, alguna serie, algún género en particular que les interese que toquemos en nuestro podcast, pues háganoslo saber y con gusto. Sí, pues déjenos un comentario ahí en Carlos Cineufóricos, Facebook. En Facebook, síganos en Twitter, @Cineufóricos, síganos en Instagram Cineufóricos también. Escúchenos en Spotify, también publicamos nuestro podcast siempre en Twitter, desde archive.org. Entonces, estamos en todos lados. De hecho, amigos en eufórico, si volteas a tu derecha, Víctor te está soplando la nuca. Víctor, pues un placer hablar de cine contigo. Gracias, Carlos, como siempre, un placer. Entonces, siempre tus peinados son impresionantes. Yo lo sé. Si pudieran ver los amigos en eufóricos. Gracias y hasta la próxima.